Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Un saludo para ustedes, hermanos y hermanas de su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, invitándoles para que a través de este sencillo programa, Palabra, Espíritu y Vida, dejemos que la riqueza de la Palabra de Dios ilumine nuestra vida. Hemos comenzado el mes del Santo Rosario, y naturalmente, como dice la carta tan famosa del Papa Benedicto XVI, la Verbum Domini, María es el modelo de la vivencia del Evangelio, de la Palabra de Dios. Por eso recurrimos a María en este mes del Rosario y en este año de la Misericordia, porque ella es Madre de Misericordia. Hoy la Palabra de Dios, hermano y hermana, nos habla de una relación verdaderamente importante, la relación entre la fortaleza de la fe y el servicio. ¿Qué cosa es la fe? La fe no es un sentimiento, es una forma de vida. Por eso encontramos hoy, en la primera lectura, estas palabras del famoso profeta Habacuc, que dice: el justo vivirá por la fe. Digo que son palabras famosas porque en el mundo protestante y en el evangelismo, esta frase se repite mucho: el justo vivirá por la fe. Es una frase de Habacuc que se retoma en el capítulo tercero de la carta a los romanos. Y Lutero decía: sí, la fe es entregarse al Señor. La fe es ponerse en mano del Señor. Esto es cierto relativamente. La fe también es una forma de servicio. Por eso hoy hay otra frase importantísima, hermanos, y es esta frase que nosotros encontramos en el Evangelio. Los discípulos le dicen a Jesús: Señor, auméntanos la fe, auméntanos la fe. Quizá ellos sentían que tenían poca fe. Muchas veces, como digo, confundimos la fe con un sentimiento y decimos: me falta fe, no siento la fe, me siento como abajado. Pero no, la fe es exactamente una forma de vida. Por eso Jesús dice dos cosas. Primero, que la fe puede hacer cosas muy grandes. Si tuvieran fe como un grano de mostaza, podrían mover una montaña. Entonces la fe puede ayudarnos a transformar no solo nuestra vida, sino el mundo también. Pero una fe, segunda cosa, que es servicio. Por eso él comienza a poner esta comparación y dice: imagínense que un siervo que labra la tierra o pastorea los rebaños, cuando venga su señor, le dirá: bueno, pues ahora espero una recompensa extra por hacer lo que he hecho. Dice Jesús: no. Ciertamente, aquello que ha hecho ese siervo en el campo, con las ovejas, es algo que le correspondía hacer. ¿Tendrá acaso, dice Jesús, que mostrarse agradecido el Señor con el siervo cuando simplemente cumplió su obligación? En otras palabras, esta relación importantísima entre la fe, no como un sentimiento absoluto de seguridad, sino como una forma de vida. Y una forma de vida que es servicio, es la enseñanza importantísima. Cuando María le dice al Señor: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, María se dispone a servir al Señor. Pidamos pues el aumento de fe, el aumento de fe como una forma de vida. No caigamos en ese fideísmo del protestantismo, la fe como un sentimiento de prosperidad. ¿Cómo te sientes, hermano? Bendecido. Bueno, no es que haya que sentirnos mal, pero examinemos nuestra conciencia. ¿Estamos realmente sirviendo a la familia, a la sociedad? Que esto lo permita el Señor y que orando el rosario en este año de la misericordia podamos tener verdaderamente aumento de fe. A los que quieren recibir el rosario de la misericordia, escriban a la página de la diócesis www.diocesisdeescuintla. Le haremos llegar este rosario. Ave María Purísima, Reina del Rosario, ruega por nosotros.